Y ahora, en Radio Arcoiris, el alma del Begoña, con Aída Cobos. Porque descubrir lo que fuimos es esencial para comprender quiénes somos. El 21 de marzo ha sido el Día Mundial de la Poesía y del Títere. Y el 24 de marzo lo fue del derecho a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. El pasado jueves 25 de marzo celebrábamos el Día Internacional en recuerdo a las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos. Y hoy, 27 de marzo, el Día Mundial del Teatro, ese invento excepcionalmente mágico que se arraiga en la capacidad intrínseca humana de crear, jugar, soñar y transformar. Nuestro programa de hoy puede que sea el más transgresor hasta la fecha, porque hoy sin duda tenemos mucho que celebrar todos los miembros de este programa. Y ustedes, seres humanos de este planeta, nacidas con idénticos derechos de ser, existir, equivocarse, reinventarse, amar y de ser felices. Que nunca nada ni nadie os haga dudar de lo contrario. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a El alma del Begoña, en Radio Arcoiris. Lola Palanco nos pone al día de toda la actualidad relacionada con el colectivo en su buzón semanal, con sorpresas agridulces, estad atentas. Juan Bertucci nos trae su particular homenaje al Día Internacional del Teatro, hoy 27 de marzo, cuyo mensaje se traslada al mundo siempre en boca de alguna figura representativa de la esencia que el teatro representa, la armonía de las criaturas humanas de todos los rincones del planeta. El de este año tiene la voz de Helen Mirren, reconocida actriz de origen británico. Sergio Padilla nos trae en su sección La Barraca un recorrido por los orígenes del cine sonoro y sus obras más representativas, esas que ensalzan la poética cinematográfica. En Amigas y Conocidas, Laia Sabaté nos ha traído el testimonio de Silvia Fernández, representante de la Coalición de Lugares de Conciencia, una amalgama de espacios representativos del colectivo LGTBIQ+, que no os dejará indiferentes. Silvia y Laia nos lo explicarán mejor y con más detalles. Los maricornes vuelven a la sección Investigación y Ciencia con una entrevista más que conveniente escuchar de Francisco de Asís Peña Díaz, más conocido como Curricutown, toda una personalidad dentro del derecho internacional, imprescindible para entender los entresijos del panorama mundial legal LGTBIQ+. Roberto Luque nos adentra en su hangar en un viaje transatlántico necesario, el del recuerdo de la esclavitud y trata de seres humanos que fueron arrebatadas de sus hogares para venir a servir al mundo civilizado, ese que les negó durante siglos a ellas y ellos los más mínimos derechos civiles y humanos. Roberto nos comparte su siempre sensible y afinada manera de analizar los sucesos. Y ahora sí, arriba el telón, que comience la función aquí, en Radio Arcoiris. Y ahora, con lo último en las noticias a nivel mundial, con el panorama actual internacional, desde Madrid, pero probablemente sin salir, nuestra cazadora en la red, Lola Palancos Ruiz. Hola Ida, ¿qué tal? Muy buenas. Una semana más te traigo toda la actualidad de estos últimos días. Y empezamos por Japón. Un tribunal de un distrito ha declarado claramente que no permitir que las parejas del mismo sexo se casen es inconstitucional. Y así lo ha hecho en una sentencia histórica que puede tener un efecto positivo en todo el país. Y también en otras partes del mundo, más tribunales tienen que tomar decisiones importantes que afectan a nuestras comunidades. En concreto, en Hungría, el Tribunal Constitucional anuló la disposición según la cual la prohibición del reconocimiento legal del género se aplicaba también a los procesos en curso. Y en México, el Tribunal Supremo Federal verá el caso del matrimonio igualitario en el estado de Yucatán. En este momento, tanto de progreso como de retroceso, mientras más países avanzan hacia la promulgación de protecciones para nuestras comunidades, otros aprueban y aplican leyes que restringen aún más nuestros derechos. En Estados Unidos, el gobernador de Mississippi firmó un proyecto de ley que prohíbe a los estudiantes deportistas trans participar en los deportes escolares de acuerdo con su identidad de género. Y la discriminación y violencia siguen siendo una realidad cotidiana para muchas personas. En Tasmania, Australia, un hombre gay perdió un recurso judicial para que se le reconociera como pariente más cercano de su difunta pareja. También activistas LGTBIQ+ de toda África piden la liberación inmediata de dos personas trans que fueron encarceladas en Camerún. Y nos vamos hasta Jaén. Esta semana se ha inaugurado el mural del Ayuntamiento de Úbeda en colaboración con la Escuela de Arte Casa de las Torres. Se ha realizado con motivo de la adhesión del municipio a la Red de Municipios Orgullosos, cuyo convenio se ha firmado días atrás. La obra muestra la imagen de iconos como Freddie Mercury, Cristina Ortiz La Veneno, Federico García Lorca, Mónica Naranjo, RuPaul y Miley Cyrus sobre una leyenda en la que figura No se elige .LGTBIQ+. Sobre la representativa bandera del arco iris, la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, ha comentado que esta incorporación a la red hará que se impulsen de manera más efectiva iniciativas a favor del colectivo LGTBIQ+, tanto de sensibilización como de formación o visibilización. Y seguimos con Marvel. La empresa anunció que sus cómics incluirán por primera vez a un Capitán América que pertenece a la comunidad LGTBIQ+. Los Estados Unidos de América es el título de una serie de cómics que se publicará el 2 de junio. Steve Rogers se unirá a otros Capitán América del pasado en un viaje por todo Estados Unidos para encontrar su escudo robado. A lo largo de este viaje, este grupo descubrirá a gente corriente y de todo tipo de condición que han tomado la capa del Capitán América para defender sus propias comunidades, comenzando con el más reciente héroe de Marvel, Aaron Fischer. La singularidad de este es que pertenece a la comunidad LGTBIQ+. Y seguimos con KIFKIF. La Asociación de Migrantes y Refugiados LGTBIQ+, ha conmemorado este 21 de marzo el Día Internacional contra el Racismo, el aumento de infradenuncias por parte de personas migrantes LGTBIQ+. Esto ha sido debido a posibles represalias en un momento en el que la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid avisa que el descenso de los datos y denuncias por agresiones hacia el colectivo recogidas en 2020 no fueron representativos por la excepcionalidad vivida durante la pandemia. En 2020, dicha unidad registró un total de 36 delitos por discriminación racial respecto a los más de 80 en 2019, mientras que en el lado de los datos de violencia LGTBI-fobia se registraron en Madrid un total de 59 delitos frente a 88 el año anterior, unos datos que ponen de manifiesto la limitación de los estados comunes y públicos. Y esto es todo por esta semana, Ida. Te mando un beso enorme, un abrazo a ti y a todo el equipo y espero que estéis genial y que paséis un buen fin de semana. Un besazo enorme. Muchas Muchísimas gracias a ti, Lola Palanco Ruiz. Siempre un gran placer escucharte, da gusto esos ánimos, esas energías que nos dejas cada sábado para enfrentar el fin de semana y la semana que entra con, desde luego, otro optimismo. Ahora, en el alma del Begoña, en Radio Arcoiris, Juan Bertucci, cargado siempre de arte en Lo tuyo es puro teatro. Desde 1962, el Día Mundial del Teatro ha sido celebrado por los centros del Instituto Internacional del Teatro, miembros cooperantes, profesionales del teatro, organizaciones teatrales, universidades y amantes del teatro de todo el mundo, el 27 de marzo de cada año. Este día es una celebración para aquellos que pueden ver el valor e importancia de la forma de arte teatro y actúa como una llamada de atención para los gobiernos, políticos e instituciones que aún no han reconocido su valor para las personas y para el individuo y tampoco se han dado cuenta de su potencial para el crecimiento económico. Bienvenidos a Lo tuyo es puro teatro, con Juan Bertucci. Uno de los eventos organizados más importantes es la circulación del mensaje del Día Mundial del Teatro, donde figuras de renombre internacional son invitadas para compartir sus pensamientos sobre el teatro y la cultura de paz. Cada año, una figura reconocida del teatro o una persona comprometida en alma y corazón con las artes escénicas es invitada o invitado a compartir sus reflexiones sobre el teatro y la armonía internacional sobre el escenario, como Arthur Miller, Jean Cocteau, Laurence Olivier, Antonio Gala y Darío Fo, entre muchos otros. El mensaje del Día Mundial del Teatro es traducido a más de 50 idiomas, leído a miles de espectadores alrededor del mundo e impreso en cientos de diarios. Colegas del campo audiovisual alrededor del mundo colaboran con más de un centenar de estaciones de radio y televisión, transmitiendo el mensaje a los oyentes en todos los rincones de los 5 continentes, como este programa de artes escénicas en la plataforma digital iVox. ¡Qué periodo tan difícil para el mundo del espectáculo! Para todos los artistas, técnicos, tramoyistas y para las mujeres que han luchado por esta profesión tan estigmatizada por la inseguridad económica. Puede ser que esta situación de inseguridad permanente les haya vuelto más fuertes para poder sobrevivir esta pandemia con dignidad. Su imaginación ha sido traducida en estas nuevas circunstancias en formas de comunicar, inventivas, imaginativas, conmovedoras. Todo esto, por supuesto, gracias a Internet. Los seres humanos se cuentan historias desde tiempos muy remotos, desde que existimos en el planeta. La maravillosa cultura del teatro vivirá mientras habitemos la Tierra. La impulsión creativa de los escritores, de los diseñadores, de los cantantes, de los actores, de los músicos y de los directores no será jamás estrangulada y en un futuro muy cercano se desarrollará otra vez con fuerza y con una nueva manera de ver el mundo. Estoy ansiosa. Helen Mirren, actriz de cine, teatro y televisión. Tenemos a Sergio Padilla con La Barraca, un espacio donde, a través de su voz, nos acercará a la vida de personajes y de colectivos en los márgenes, gracias a la literatura y la historia. Cuando Albert Einstein conoció a Charlie Chaplin, le dijo: "Lo que más admiro de su arte es que usted no dice una sola palabra y todo el mundo lo entiende". Y Chaplin le respondió: "Cierto, pero su gloria es aún mayor, porque el mundo entero lo admira cuando nadie entiende ni una sola palabra de lo que dice". Hola amigos y amigas, Charlie Chaplin fue la estrella indiscutible del cine mudo. Como os hablé en el anterior programa, dedicado a las vanguardias, en las primeras décadas del siglo pasado surgió toda una revolución en todos los ámbitos de la sociedad. Las nuevas tecnologías influyeron en todas las artes y, en consecuencia, hubo un desarrollo exponencial ayudando a divulgar y desarrollar las creaciones. En el caso del séptimo arte, fue pasar del silencio al sonido de los diálogos. En 1927 se estrenó la primera película sonora, El cantor de jazz. Hubo actores que florecieron gracias a estos avances, y en este programa y en el próximo os traigo a algunos que destacaron y que además pertenecían al ámbito LGTBI. Hoy os hablaré de dos figuras que curiosamente eran mexicanas y que fueron cruciales en la historia de Hollywood de esta época. En 1931 se estrenó la película sonora Mata Hari, la cual supuso todo un éxito. Esta película unió a dos titanes del cine mudo por primera vez, y precisamente los dos eran homosexuales, Greta Garbo y Ramón Navarro. Todos conocemos a la icónica actriz Greta Garbo, pero la figura de Ramón Navarro a día de hoy se encuentra muy difusa. Y hoy quiero hablaros de estas estrellas, puesto que superaron el gran cambio hacia el sonido cuando muchos otros se quedaron en el camino. El actor Ramón Navarro fue el primer mexicano que logró el éxito en Hollywood, llegando a ser coronado como el primer icono de seducción masculina. Navarro emigró a Estados Unidos, donde comenzó a trabajar como modelo de desnudos, en donde muy de pronto empezó a relacionarse con el ambiente LGTBI, pues se encontró con la bailarina y coreógrafa lesbiana Marion Morgan, quien lo contrató como bailarín en su agrupación. Fue esta coreógrafa quien hizo entender a Ramón que tenía que aceptar su sexualidad y que no tenía que ocultar su vida personal para poder desarrollar una carrera en el mundo del espectáculo. Ramón Navarro tuvo que enfrentarse a muchos muros en su carrera como actor, y el ser gay solo fue un impedimento más de tantos que tuvo. En primer lugar, para la creación de su imagen como amante latino, rompió todos los cánones establecidos, pues su puesto de galán se lo ganó de una forma muy diferente, y el trato hacia las mujeres en las películas fue crucial para la creación de esta imagen, pues seducía con los gestos, con la delicadeza, derribando el cliché cinematográfico de tomar a las mujeres a la fuerza. Su origen mexicano supuso el mayor de los desafíos, pues las leyes racistas de Hollywood se regían por el llamado Código de Conducta Hays, el cual ejercía de inquisidor y era impuesto por las grandes productoras de cine. Este código dictaba, con carácter restrictivo, qué se podía hacer en pantalla y qué no. Esta imposición normativa no permitía que en las películas personas de diferentes razas se erigieran como pareja. Pero como el cine mudo no delataba el acento mexicano de Navarro y como su piel era clara, hicieron una excepción, puesto que sus películas generaban muchos ingresos para la industria y siguieron dándole papeles como europeo. Otro gran reto para el actor fue el protagonizar la película Ben-Hur, en donde interpretaba a un centurión, pero sus características físicas no eran las de un fuerte soldado romano, y aunque se sometió a entrenamientos forzosos, sus músculos no se desarrollaron. Tanto fue que los maquilladores tuvieron que pintárselos. El actor tampoco era alto y en muchas ocasiones debió montarse en plataformas. El vestuario que llevó en esta película causó gran furor. Fue tal el éxito que a partir de aquí se proclamó como competidor de Rodolfo Valentino. Cuando falleció de forma prematura Valentino en 1926, Ramón Novarro se convirtió en uno de los actores más importantes del cine. En aquel preciso momento se llevó a cabo la transición del cine mudo al sonoro, y no solo no afectó a su éxito, sino que contribuyó a su consolidación artística. Lo increíble de Ramón Novarro es que llegó a derribar todos los ideales masculinos. Las mujeres se rindieron ante su físico, pese a ser muy diferente al de los demás galanes del cine. No tenía un cuerpo rudo ni músculos, pero su estética delicada y dulce enamoró al público. Incluso hoy podemos considerar que en su momento fue un icono gay. La actriz sueca Greta Garbo se consolidó como una de las estrellas más importantes en los últimos años del cine mudo. La llegada del sonoro no la perjudicó, como sí a otras actrices. Greta Garbo perteneció al club secreto de chicas homosexuales de Hollywood, llamado Las Costureras, encabezado por Marlene Dietrich. Muchos ya conocéis que la Garbo y Marlene Dietrich se enamoraron apasionadamente. De esta relación os hablaré en profundidad en el próximo programa, pero hoy quiero hablaros de otra mujer más desconocida que también formó parte de este club y además fue prima hermana de Ramón Novarro. Hablo de Dolores del Río, quien sería la primera estrella femenina mexicana en triunfar en Hollywood. A Dolores del Río se le conoce como uno de los rostros más bellos en aparecer en el cine de los años 20 y 30, siendo considerada como el prototipo clásico de la belleza femenina de la época, influyendo su apariencia de forma abismal en las nuevas actrices emergentes de aquel entonces. Dolores nunca abandonó el trato con sus compatriotas mexicanos, y durante su desarrollo artístico en Hollywood siguió manteniendo relación con artistas como Frida Kahlo. Pero cansada del sistema americano de las estrellas de cine, decidió volver a sus orígenes, a México, en donde reforzó definitivamente su carrera como actriz. En su país natal, con su papel en la película Flor Silvestre, consolidó la época dorada del cine de México, volviéndose símbolo nacional de su país. En esta nueva etapa, Dolores ya no necesitaba el aire sofisticado y la elegancia fría de Hollywood, por lo que se liberó de todos los lastres de la industria y se convirtió en una mujer de carne y hueso. Su imagen estética también cambió, mostrándose más natural, sin joyas y sin maquillajes caros. Fue en México donde el cineasta Emilio Fernández recalcó sus rasgos autóctonos. En definitiva, Ramón Novarro o Dolores del Río tuvieron que superar el impedimento de ser mexicanos, en una época en donde no había cabida si el tono de tu piel era oscuro o si tu acento delataba tu origen. La industria de Hollywood se encargaba de maquillar a los actores y actrices para ofrecer una imagen muy distinta a la verdadera. Aún así, tanto Del Río como Novarro llegaron a ser estrellas de la meca del cine, sin olvidar de dónde venían y cómo hizo Dolores del Río volviendo a su tierra, tras triunfar, en donde no tenía que disfrazarse para ser aceptada por todos. Su trayectoria abrió el camino a futuras estrellas latinas como Jennifer López, Salma Hayek o Penélope Cruz. En este programa he querido mostrar el ejemplo de dos figuras del cine que por su raza, sus amaneramientos o sus sexualidades convirtieron una desventaja en una ventaja, trazando el camino para muchos que vinieron después, siendo fieles a su esencia, algo a destacar a día de hoy cuando los medios y las redes sociales quieren crear un prototipo de persona exitosa a menudo inalcanzable. Dolores del Río y Ramón Novarro pudieron saborear el éxito sin sacrificar su identidad, tanto sexual como física. Buenos días a todos y a todas, soy Laia y hoy en Amigas y Conocidas os traigo a Silvia Fernández, representando la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Espero que disfrutéis tanto como yo de la entrevista que le he realizado. Hola a todos y a todas, mi nombre es Silvia Fernández y os hablo desde Girona, Cataluña, en nombre de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, la única red mundial que aglutina museos, lugares e iniciativas de memoria con la misión de conectar el presente al pasado y la memoria a la acción, y a la que estamos tremendamente orgullosos y orgullosas que pertenezca la Asociación Pasaje Begoña. La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, o la Coalición, que es como se la conoce, fue fundada en 1999 por 9 pioneros de 8 países del mundo, desde Argentina a Bangladesh o Senegal, que buscaban dar respuesta a problemáticas sociales y de derechos humanos a través de la recuperación de la memoria histórica. Estos 9 pioneros eran en su mayoría representantes de museos históricos y lugares de memoria, pero más allá de eso eran activistas. Activistas convencidos del poder social y transformador de los sitios de memoria y los museos históricos. Partiendo de esta base, a día de hoy la coalición reúne a más de 300 iniciativas de memoria en 65 países del mundo. Como os podréis imaginar, los inicios, las estrategias, las metodologías y los contextos de las 300 iniciativas que forman parte de la coalición son muy variadas. Sin embargo, todas comparten un vínculo común y razón por la que forman parte de la coalición, que es el compromiso por activar la memoria como punto de partida a la hora de afrontar problemáticas de hoy en día y promover culturas de paz. Desde la coalición, abogamos por el derecho de cada comunidad a no querer olvidar y poder recordar. Ayudamos a que sociedades que han sufrido dictaduras, genocidios o violaciones a los derechos humanos tengan las herramientas necesarias para lidiar con los legados del pasado. La coalición sirve como red de apoyo, aprendizaje, conocimiento, promoción y capacitación para que las diferentes iniciativas que la forman se conviertan en agentes para la reconciliación, la búsqueda de la verdad y el compromiso cívico por la democracia y el respeto a los derechos humanos. Para ello, la coalición fomenta intercambios, la creación de redes, el apoyo mutuo y la colaboración a nivel regional y mundial. Impulsa el desarrollo de proyectos, exposiciones, actividades comunitarias, seminarios y conferencias. Estructuralmente hablando, la coalición tiene su base de operaciones entre Estados Unidos, Colombia, Sudáfrica y España, con personal en cada uno de estos países que se encarga de gestionar las actividades, los recursos y la promoción de la red. Además, la coalición está organizada en 7 redes regionales: Asia y el Pacífico, África, Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y Norte de África, y Norteamérica. Cada una de estas redes regionales aglutina una variedad de museos históricos, iniciativas y lugares de memoria que colaboran y se cohesionan bajo una temática de máximo interés o urgencia común. En Europa, por ejemplo, la Red Europea de Sitios de Conciencia está formada por 43 socios en 20 países. En España, los socios de la red son la Asociación Pasaje Begoña en Málaga, el Memorial Democrático en Cataluña, la Cárcel Carabanchel para la Memoria en Madrid o Gernika Gogoratuz, Centro de Investigación por la Paz en Euskadi. Desde que se formó la red a nivel regional, el principal reto de los socios europeos ha sido el aumento en crescendo de la violencia en Europa arraigada en sentimientos xenófobos y racistas, y en los últimos años la influencia y despliegue de los partidos de ultraderecha en la región. Los museos e instituciones que forman parte de la red europea se unen para identificar e implementar acciones directas que aborden dimensiones contemporáneas relacionadas con la xenofobia, el racismo y las actitudes antisemitas y que promuevan un sentimiento de tolerancia. Estas acciones incluyen proyectos educativos, encuentros que fomenten la creación de asociaciones y colaboraciones regionales y oportunidades de intercambio y colaboración. Antes de concluir, quisiera recalcar la importancia que tienen los museos y lugares de memoria en nuestras sociedades. Es a través de estos espacios físicos que la evidencia de violaciones a los derechos humanos se mantiene presente y se hace pública. Es a través de estos lugares que se impulsa el debate sobre los temas que dicha evidencia plantea y las técnicas a poner en uso para que no se repita. En un momento en el que el negacionismo y el revisionismo están en auge, estos lugares y espacios de memoria, desde dónde y desde cómo y dónde se construye, y desde dónde se encuentran en la ciudad, ya sea en el centro o en las afueras, si se quedan intactos o si se derrumban, son todo una prueba de los sistemas sociales que representan. Por lo que animo a visitarlos, a protegerlos y ayudar a mantenerlos de forma activa y crítica para que continúen siendo herramientas para la no repetición y la promoción de los derechos humanos. A la Asociación Pasaje Begoña quisiera agradecerles por la invitación a participar en el programa y por su compromiso y su alto activismo. Les mando un abrazo muy fuerte y continuamos juntos. Y hasta aquí la entrevista de Silvia. Me gustaría darle personalmente las gracias por su tiempo y ha sido un placer poder contar con ella. Muchas gracias a todas y a todas por escucharnos un día más. Que tengáis todos un muy buen día. Ahora, en El Alma del Begoña, en Radio Arcoiris, investigación y ciencia. Porque si uno no tiene cualidades para ser un artista, ¿qué otra cosa puede ser sino maricorners? Porque se sitúan en las esquinas, en los márgenes de las disciplinas científicas asentadas a las que se dedican y trabajan por abordarlas desde su realidad plural. Ya está aquí el adelanto del Maripodcast de esta semana. Desde Maricorners os presentamos a Francisco de Asís Peña Díaz, curro para les amigues, aunque tardaréis mucho menos en encontrarle en las redes sociales si buscáis a Curriquitaun. Curro es doctor en Derecho por las universidades de Málaga y de Milán y especialista en Derecho Internacional LGTBIQ+. También es la mente que se esconde tras Quirídico, la web de referencia para aprender sobre los aspectos legales que más atañen a nuestro colectivo. Os dejamos con un fragmento de la entrevista. ¡Que la disfrutéis! Y un poco nos interesaba también saber qué opinas tú, desde el punto de vista jurídico, sobre este documento, sobre estos principios de Yogyakarta y sobre la importancia que tienen para la comunidad LGTBIQ+, a nivel internacional. ¿Por qué son tan importantes o por qué deberían serlo? Esta es una cuestión que yo he tratado en mi investigación doctoral y también he tratado en mi blog, en Quirídico. Hay un artículo dedicado a eso porque, y de hecho es uno de los artículos más leídos y uno de los artículos en los que más gente llega a través de Google, porque realmente hay mucha inquietud por saber qué son los principios de Yogyakarta y qué valor tienen desde el punto de vista jurídico. Lo primero que hay que tener claro es que los principios de Yogyakarta no son un tratado, no son una norma, no son obligatorios, sino que son fueron elaborados por un grupo de expertos en derecho internacional y en derechos humanos en 2007, pero claro, que ha llegado a un punto de influencia, ha llegado a ser aplicado para interpretar leyes en tantas situaciones. En España lo he visto en un documento de la Fiscalía, en un caso del Tribunal Constitucional, está incluido también, se menciona en varias leyes autonómicas LGTBI o de identidad de género, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también lo ha mencionado. Entonces, paulatinamente ha ido adquiriendo una fuerza que, precisamente en mi opinión, la tiene por no haber sido obligatoria. Al no haber sido obligatoria ha entrado un poco así, de una manera más suave, sin una posición tan fuerte, y ha llegado a ser una referencia, porque en definitiva lo que hacen los principios de Yogyakarta es decir cómo debe aplicarse el derecho internacional de derechos humanos, que es obligatorio, por ejemplo los pactos internacionales o el Convenio Europeo de Derechos Humanos o cualquier otro tratado que los estados han decidido hacer vinculante y obligarse por su contenido, interpretarlo de manera que no discriminen en su disfrute por razones de orientación sexual e identidad de género, en un principio, y posteriormente en una ampliación por características sexuales y expresión de género. Creo que es muy difícil que hoy día pueda haber un tratado internacional específico para proteger a las personas LGTBI, como lo hay en el caso de las personas, los niños, de la mujer, etc. Uh-huh. pero creo que sí que hay, a nivel jurídico, estamos hablando ya de vinculantes, sí que hay algún tratado ya que empieza a hablar de prohibición de discriminación por razón de orientación sexual, o como el caso del convenio de Estambul, que de lucha contra la violencia sobre la mujer, que menciona específicamente, además de la orientación sexual, la identidad de género. Entonces empieza a ver ya, empieza a incluirse, y en el caso de la Unión Europea es evidente, la propia Carta de Derechos Fundamentales prohíbe la discriminación por razón de orientación sexual. El Convenio Europeo de Derechos Humanos ha sido interpretado por el Tribunal de Estrasburgo para proteger cada vez más a las personas LGTBI, tanto por razón de orientación sexual como identidad de género, y poco a poco iremos viendo que también por otras razones. Entonces creo que la estrategia ha sido un éxito en ese sentido, porque se está protegiendo efectivamente a partir de un documento que en principio no era vinculante. Uh-huh. También en tu libro, en el capítulo 6, abordabas la situación de las personas LGTBI en el mundo. Haces como un repaso. Y al margen del marco jurídico institucional del que estábamos hablando, ¿podrías un poco retomar esa radiografía 2 años después? ¿O ha habido algún cambio para ti significativo desde que publicaste el libro? Bien sea por la influencia de los principios de Yogyakarta o algún otro tipo de acontecimiento que consideres remarcable. Yo recuerdo mucho que cuando el libro salió, en alguna entrevista que hice, me preguntaron si era optimista respecto al futuro. Hoy es el momento de valorar si realmente fui demasiado optimista o no. Yo dije que, bueno, al final soy una persona joven y tengo que ser optimista. Entonces, creo que sí que hay avances. Creo que cuando miramos de dónde venimos y dónde estamos en la foto final, el marco en general, sí que ha habido mejoras, pero es cierto que tenemos un montón de países en los que sigue siendo ilegal ser LGTBI, en los que incluso hay algunos en los que la pena prevista es la muerte, con lo cual desde luego hay muchísimo que hacer. Creo que sí que ha habido avances, sobre todo no ya solo en Europa, sino también a nivel en América Latina, por ejemplo, y en países específicos. A nivel social creo que también ha habido avances. Creo que un estudio que mencionaba yo en el libro, ha salido una edición, no recuerdo exactamente quién lo hizo, pero ha salido una edición nueva hace poco, y me parece que Corea del Sur era un país, por ejemplo, que había avanzado mucho en la percepción social, en ese caso de la homosexualidad. Sigue habiendo muchísimos desafíos, está claro, y nos encontramos desafíos nuevos. Dentro de la Unión Europea tenemos a Hungría y Polonia, que son, y no solo Hungría y Polonia, pero sobre todo Hungría y Polonia son un gran desafío. Tenemos desafíos en España, hay mucho por hacer, pero creo que, no sé si optimistas, pero podemos tener esperanza y tener motivación para seguir con la lucha que no cesa. Bueno, ya que has mencionado a la Unión Europea y un poquito también pensando en este futuro optimista, esperemos, podemos hablar de que hace poco, la Unión Europea ha presentado su estrategia LGTBI para el 2020-2025. En tu blog, en Quirídico, publicaste recientemente un artículo con 10 claves para entender este acuerdo. ¿Qué puntos de esos 10 que mencionaste, o los 10 a lo mejor, crees que no deberíamos pasar por alto? Bueno, yo diría uno principal, por la situación actual en España y por la legislación, desde luego que la Comisión Europea apoya sin ningún tipo de ambigüedades los procedimientos de reconocimiento legal del género basados en la autodeterminación. Ese es uno de los puntos, yo creo, fundamentales, porque es que es un apoyo evidente. O sea, hoy por hoy, si eres europeísta, debes apoyar la autodeterminación, es lo que nos está diciendo la Comisión. Si quieres apoyar de verdad los objetivos que tiene la Unión Europea, eliminar esos requisitos patologizantes desde luego es una debe ser una prioridad. Luego también me ha gustado, digamos, de los puntos positivos, el interés de la Comisión por avanzar hacia lo que llaman delitos europeos, es decir, homogeneizar en la Unión Europea la consideración de ciertas conductas como delitos, en este caso de los delitos de odio y discursos de odio contra las personas LGTBI. Creo que avanzar en esa dirección puede ser muy positivo. Y esas, yo creo, son dos claves positivas, dos avances que puede haber. Así, un punto de vista más negativo, pues quizá podría haber habido una mayor implicación en relación con los derechos de las personas refugiadas y asiladas, y solicitantes de asilo. Pero en general yo creo que podemos ser, de nuevo, optimista no lo sé, tener esperanza y tener motivación de que al menos la Comisión está trabajando en la dirección correcta. Uno de los puntos que en los que se apoya ese optimismo también puede ser quizá el compromiso claro que se hace en esa estrategia para destinar más recursos económicos y humanos a iniciativas que buscan combatir esos delitos de odio, como has dicho, ¿no? Y también a la investigación o la integración de personas LGTBIQ+. ¿Tú qué crees? ¿Qué importancia crees que cobra ese apoyo en países que tienen quizá un menor respaldo jurídico para el colectivo? O igual no es que tengan un menor respaldo jurídico, sino directamente que tienen lo contrario a lo que es el respaldo, como es el caso de Polonia o de Hungría. Bueno, creo que siempre apoyar la labor que hace el activismo es fundamental, y muy especialmente en aquellos estados donde la reacción no viene solo de una parte de la sociedad, sino que viene directamente desde el Estado, como el caso de Polonia, claramente, y también de Hungría, y como digo, a lo mejor también en ciertos momentos Rumanía y algunos otros estados. Pero además creo que es importante porque precisamente algunos de estos estados están atacando a la financiación de estas organizaciones. Entonces es importante que la Comisión también le respalde a nivel económico, sí. Mira, justo ayer, y esto lo pensé según lo escuché ayer, porque digo, como mañana voy a entrevistar a Curro, lo tengo que decir. Tuve la suerte de acudir a una charla del representante de la oficina del Parlamento Europeo en España. Una charla sobre los derechos LGTBI de acuerdo con las iniciativas del Parlamento y tal. Y nos dijo algo que a mí me dio esperanza, y a la vez pensé, fíjate, pues tenía que haberlo hecho antes. Resulta que, hablando de esta situación con Hungría y con Polonia, nos decía que si bien estos países se habían colado, entre comillas, en el panorama europeo, habían entrado en la Unión Europea sin una legislación clara para estas cuestiones, ahora para los países que están en proceso de adhesión, principalmente en los Balcanes, pues haya unas condiciones claras y explícitas de adhesión, sí, a según qué principios, a según qué leyes, a estipular según qué delitos, que son condiciones, vamos, sine qua non para que puedan entrar en la Unión. Sí, eso forma parte también de la estrategia, también lo menciona. Al final la estrategia tiene como principal objetivo aplicar una perspectiva de igualdad del LGTBI en todas las políticas de la Unión Europea, incluyendo las negociaciones de adhesión. Yo no diría tanto que Hungría y Polonia se colaron, sino que no se les pidió. Al final, en gran medida, porque pecamos ingenues era una prioridad. Ahí, ¿no? ¿Qué, perdón? Pecamos ingenues ahí como o europeos. Tampoco nos interesaba tanto. Al final, estamos hablando de esos estados que entraron en la Unión Europea en 2004. El matrimonio igualitario en España, que fue uno de los primeros países, fue poco después. Entonces, realmente, es más que es una preocupación que ha ido entrando paulatinamente en las instituciones. Ahora que menciona el Parlamento Europeo, precisamente el Parlamento Europeo fue de la primera institución de la Unión Europea en posicionarse a favor de las personas LGTBI en los 80, en varias resoluciones así, tanto empezando siempre por los trabajadores, que ese enfoque más económico, digamos, de la Unión Europea, pero luego también directamente en derechos humanos de las personas LGTBI. El Parlamento Europeo ha jugado un papel clave en nuestra defensa. Claro, entonces estamos hablando que quizá el tema de Polonia y Hungría tiene que ver con la cronología en la que entran estos estados a la Unión Europea, y que ahora está muy bien que en esta nueva estrategia se tengan en cuenta estos principios para la adhesión de nuevos estados. Pero entonces, para los países que ya están o forman parte de la Unión Europea, ¿qué estrategias o qué capacidad de acción o qué capacidad de sanción, si queremos llamarlo de alguna manera, puede tener la Unión Europea o la Comisión Europea para actuar en casos como lo de las zonas libres de Polonia? Porque estamos viendo, es normal ver en la prensa cómo se hacen discursos en contra de todo esto, sí, pero la realidad en Polonia es la que es, en muchos casos. Bueno, cuando hablamos de organizaciones internacionales, la Unión Europea es una organización internacional, hay que asumir siempre que pueden llegar allí donde los estados les han dejado llegar, los estados que han creado esa organización, y en la manera en que le han dejado. Entonces, dicho esto, sí que es verdad que la Unión Europea tiene herramientas para poder actuar, en mi opinión. Por un lado está los famosos procedimientos del artículo 7, que se han iniciado ya contra Polonia y Hungría por el Estado de Derecho, pero que tienen inconvenientes, como que en algunos momentos exigen la unanimidad de todos los Estados miembros. Evidentemente no la van a tener, porque se apoyan mutuamente esos estados. También otra opción podrían ser, en caso de que se entendiera que vulneran alguna ley, alguna normativa en concreto de la Unión Europea, alguna directiva, algún reglamento, podría irse por infracción del derecho a la Unión Europea. Yo creo que la estrategia va a significar que la Comisión va a buscar, quiero tener ese pensamiento de que la Comisión va a buscar nuevas vías de ataque, y una de ellas, sin duda, y esto sí que lo ha dicho la Comisaría de Igualdad, es la financiación. Claro. Van a intentar atacar donde más les duele al final, que es en el dinero. Pues hasta aquí el adelanto de nuestra entrevista con Curro. Si queréis escucharla al completo, prestad atención a Marie Corners en las redes sociales, porque la lanzaremos dentro de muy pocos días. Y mientras tanto, podéis escuchar el resto de entrevistas ya publicadas, que están colgadas en nuestra web, maricorners.es, y también en las principales plataformas. ¡Hasta luego, Marie Corners! a continuación, en El alma del Begoña, En garde, de la mano de Roberto Luque. Porque el activismo en las sociedades se encuentra más vivo que nunca. Bienvenidas, bienvenidos, hola a todos una vez más a En garde del alma del Begoña. Aprovechando que el día 25 de marzo es el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, quiero hacer una pequeña reflexión, un pequeño análisis sobre la situación actual de los afrodescendientes en España. En primer lugar, deberíamos tener en cuenta dos cosas importantes. España, o la España de 1492, jugó un papel importantísimo en la trata de esclavos y en la esclavización de los pueblos latinoamericanos. Esto parece muy obvio, pero si recordamos que el Día de la Hispanidad es el día que se supone que se descubrió, entre comillas, América, y es el día que celebramos nuestra españolidad, deberíamos darnos cuenta o por lo menos reflexionar sobre la errónea concepción que tenemos sobre la españolidad. Quizá el redescubrimiento de América fuera un hito científico o como queráis llamarlo, pero no es motivo de celebración de la españolidad, puesto que sometimos a millones de pueblos indígenas. Viviendo en el extranjero, una vez me encontré con una amiga de Estados Unidos y le conté, sí, hoy es el 10 de octubre, Día de la Hispanidad, y celebramos que Colón descubrió América. Y se me quedó mirando como que, ¿qué clase de barbaridad estaba diciendo? En ese momento me di cuenta de que a los y a las españolas nos falta un poco de autocrítica a lo que respecta a nuestra historia. Ya no solo porque esclavizamos a millones de personas, sino porque nos llevamos orgulleciendo de ello básicamente desde 1492. Y es que lo que respecta a la autocrítica histórica, España se ha quedado un poquito atascada en la época franquista en lo que respecta a la mitificación de nuestro glorioso pasado español. Nunca reconocemos con vergüenza que 1492 pues, fue un año nefasto, no solo porque llegamos por primera vez a América para aniquilar a todos los pueblos indígenas, sino porque también, por ejemplo, expulsamos a todos los judíos de la península ibérica, forzándolos pues, a la diáspora, con la consecuente caída en el oscurantismo y la falta de desarrollo tecnológico, medicinal, agrario, que supuso la expulsión pues, de todos los judíos y de gran parte de los musulmanes de la península. La segunda consideración que os quería presentar es que, como decía Rosa Luxemburg, nosotros tenemos que luchar por los derechos no solo de los y las españolas, sino de todas las personas. Tenemos que tener en cuenta que los países, al fin y al cabo, son las gentes. Si no tenemos que luchar por los países, tenemos que luchar por las gentes. Bien, habiendo dicho esto, quería presentar otra consideración, puesto que durante mi labor investigativa para este programa me ha costado mucho entender que la palabra negro o la palabra negra no debe o no tiene elementos peyorativos en ella. Siempre tendemos a usar otros términos o incluso diminutivos para la palabra negro que no se corresponden en realidad con la realidad. Si bien la realidad, como dice Noam Chomsky, la construimos a través del lenguaje, el lenguaje también influye en nuestra realidad. Si nosotros pensamos, si nosotros usamos la palabra negro con elementos peyorativos, pues por supuesto que cada vez que usemos la palabra negro nos va a sonar a insulto. Pero esto ocurre exactamente igual con la palabra gay o con la palabra lesbiana, con la palabra judío. Es curioso, viviendo en Alemania, que la palabra judío es casi una palabra tabú. Incluso en territorio español, en África, como Melilla y Ceuta, donde hay una gran comunidad de judíos, se habla de la comunidad hebrea por no usar la palabra judío. Algo que en realidad no debería tener ningún elemento peyorativo, puesto que hebreo es un eufemismo. No todos los judíos son hebreos y no todos los hebreos son judíos. En realidad, dejamos que ganen los racistas si nos cuesta decir la palabra negro o la palabra negra. Bien, habiendo dicho esto, os voy a hablar de la situación de las personas negras en España. Hace una semana se publicó el informe de aproximación a la población africana y afrodescendiente en España, Identidad y acceso a derechos, del Ministerio de Igualdad. La primera consideración es que el 70% de los encuestados son ciudadanos y ciudadanas españolas. Y el 78% de todos los encuestados responde a haber sido discriminado o discriminada por su color de piel o su rasgo étnico. Y especifican desde el Ministerio de Igualdad que este es un informe que refleja la realidad de las personas menos vulnerables, puesto que las personas más vulnerables son muy difíciles de acceder. Y aquí tenemos que reflexionar un poco, porque ¿qué clase de país es el nuestro si a los y a la española o todas las personas, ciudadanos que vivan en nuestro país, en nuestra tierra, se las discrimina, no se les sirven los bares, no se le ofrecen trabajo, no se le alquilan casas por su color de piel? ¿Qué clase de país es ese? Por eso, todos aquellos que luchamos por los derechos de las personas LGTBQ, tenemos que luchar también por los derechos de todas las personas discriminadas. Si seguimos lo que dice Rosa Luxemburg, no vale luchar solo por nuestros derechos, tenemos que luchar por todos los derechos de las personas vulnerables. Hablando de la discriminación laboral, el 95% de las personas africanas y afrodescendientes considera que tiene menos oportunidades para acceder a un puesto de responsabilidad o cualquier puesto de trabajo. Precisamente este tipo de discriminación laboral, sobre todo en los puestos de responsabilidad, también lo viven las mujeres. Entonces, si de verdad somos feministas, no podemos defender el derecho de las mujeres solamente porque sean blancas. Tenemos que luchar por todos los derechos de las mujeres, de todas las personas, de las mujeres blancas, de las mujeres negras, de las mujeres musulmanas, de las mujeres judías y de los hombres y de todo aquello que no tienen acceso a algo que es inherentemente suyo, la dignidad. ¿Y cómo podemos cambiar la sociedad? ¿Cómo podemos motivar ese cambio? Yo sé que el activismo, el darse cuenta de los problemas estructurales de la sociedad, es un rompecabezas, porque una vez que te das cuenta solo ves lo negativo. Pero lo más positivo es que el cambio comienza en nosotros mismos, en nosotras mismas. Nosotras somos responsables de lo que ocurre en nuestro entorno. E incluso una sonrisa puede cambiar el futuro de una persona. Como defensor de la creencia de que el cambio comienza en nosotros, yo os animo a estar en GAP, a simplemente pues interesaros por el tema, a buscar en Google qué pasa, cuáles son los problemas, cuál es la historia de estas personas. ¿Han vivido esto nuestro antepasado? Ya os digo que sí. Mis abuelos se tuvieron que ir a Francia y en Francia los discriminaron por españoles, porque no eran rubios, porque no eran blancos. O al menos como los franceses querían que fueran los blancos. Era más bien clasismo porque mi abuelo era chofer y mi abuela conserje. El cambio comienza en nosotros y vosotras tenéis el poder. Nos vemos la semana que viene en Angang, del alma del Begoña. Cuando ante mi puerta paraste el caballo. Muchísimas gracias, Roberto, por haber terminado el programa de hoy con un tema de Concha Huica. Ven y toma de mis labios, que yo fuego te daré. Al caer la tarde del invierno, brotan los principios de otra aurora, y mis miembros, entumecidos, fríos y sujetos, cortan el aire sin espada. Y los de noche oscura me agarrotan, dominan cada mínima mirada. Los mismos hilos que marcan mi destino, que no saben que yo soy más fuerte que mi alma. Podrán ponerme cadenas, pero a cada paso que me hagan dar, será para asirme de mi esencia y esos hilos cortar. Hasta aquí nuestro Alma del Begoña de hoy, dedicado a todas aquellas personas que en algún momento se han sentido vibrar con unos versos, rugir frente a un escenario, conmover con una injusticia social,